¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sha la la la la la la. Sha la la la la la la. Sha la la. Pandan ye ye lo da re ri da bu du da bu da da da da da da da da ba tu ba da da sha la la. Yo quiero estar contente. Eu e toda a minha gente. Eu quero Manilete. Que se possa ir pra frente. Ser bonito, inteligente. Sempre Marque. Manilete. E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente. Fartamente. Manilete. Ahora estamos bien, bien, muy buenos días. Se nos coló Brasil por ahí, ¿no, Mosca? ¿Me sí, pareció? Sí, se me parece que Brasil se ha querido imponer en este Enredando las Mañanas, que estamos saliendo en vivo desde Catamarca para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y tenemos también, estamos muy contentos porque, porque es la primera vez que hacemos radio así en el aire juntos de vuelta, Augusto. Y pasó bastante tiempo, ¿no? Un verano, dice eso del otoño, un buen otoño para un verano tan largo, ¿será? Ya, que necesitamos un buen otoño, se nos viene el otoño ya, ¿eh? Ya estamos, ¿no? Hoy me levanté a la mañana y estaba tan lindo, fresquito a la mañana, el cielo mostrando algunas nubes que ya son propias de esta época del año, que en muchos lugares, por suerte, se está festejando también esa llegada de algunos días frescos, porque la verdad que hubo un febrero cargadito, ¿no? Acá tuvimos un febrero. Acá en Catamarca, pero a nivel nacional, ¿no? Pensando en que estamos en una red, a nivel nacional también fue un veranito cargado este, así que cargado de noticias, por cierto, ¿no? Cargado de noticias, y tenemos un compañero nuevo, y es una de las razones por las cuales también estamos contentos, celebrando que en Estación Sur, en nuestra radio, que cumplimos 2 años hace unos días nada más, se siguen sumando cumpas también ahí a apoyar otra comunicación, una comunicación alternativa, participativa, y que busca también que nuevos actores y nuevas personas puedan acercarse a otros modos de comunicar. Así que celebramos la presencia de Leo del otro lado de la cabina ahí del vidrio. Así que Leo ahí operando por primera vez. Y nosotros en este Enredando las Mañanas, en un día viernes, que nos trae muchas noticias, como decía. Exacto, ¿no? Pero contarle a los que nos están escuchando, hoy vamos a acompañar este Enredando las Mañanas desde acá, desde Catamarca, Gastón y Augusto. Augusto y Gastón, que vamos a estar un poco coordinando y dándole forma a esta Red Nacional de Medios Alternativos. Como decíamos, tenemos varias noticias, algunas que han sido parte de la agenda de noticias que venimos siguiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Algunas que tienen que ver con hechos sucedidos días pasados, no solamente en nuestro país, sino también en Guatemala, como es el caso de las niñas que murieron terriblemente calcinadas el pasado 8 de marzo y que se ha convertido convertido en noticia, no solamente por lo que pasó en ese momento y por la tragedia de estas niñas de Guatemala que estaban en un hospicio, en una casa de menores de tránsito, sino también por todo lo que significa eso y de alguna manera muestra la situación en que se está viviendo en muchos lugares donde se encierra la gente y cuando la gente pide libertad y quiere salir, no se la deja salir. Y eso también me parece que es una muestra de lo que está pasando en algunos lugares que están pidiendo salir, que están pidiendo escapar de un sistema que ya no da más, y muchas veces esto se puede ver en las instituciones. Esta es una de las noticias que venimos tratando en el Enredando de otros días pasados y que hoy también vamos a estar hablando con una cumpa de Pañuelos en Rebeldía que está en contacto con Guatemala y están trabajando también desde nuestro país para trabajar este caso de Guatemala. En minutitos nada más va a ser eso y también vamos a estar viendo en este marco de lo que estás tomando, ¿no? Que es por un lado la cuestión carcelaria, la cuestión opresiva de este sistema y también la cuestión de género. En el marco de ver esto también en términos de género, vamos a estar hablando con Caro Abregú del Consejo de la Mujer, ella a la vez... como hermana de Karina, ¿no? Este caso tan también aberrante que significó la violencia de género machista que sufrió Karina y también la violencia de género no solo con su marido sino con todo el accionar institucional, ¿no? Un poco algo que desde acá de Catamarca venimos trabajando desde hace un tiempo. Eso va a ser otro de los temas y a la vez un tema pilar que venimos laburando desde la radio y desde la red de medios, que es la cuestión de género. Otro de los ejes que vemos que pasan por arriba los medios de comunicación y un poco el sentido de esta red, el sentido de este Enredando, es visibilizar esos temas que no están puestos en agenda dentro de la agenda mediática hegemónica. Otro de los temas es el tema de los agronegocios. Para esto nos vamos a estar comunicando con gente de la 41. La 41 es una agrupación, una organización que trabaja desde Córdoba con la cuestión de la fumigación, el paren de fumigar y el no a los agronegocios, ¿no? Uno de también los pilares de esta red y los ejes temáticos de la radio. Sí, y un tema que seguramente va a estar presente porque sabemos todos lo que viene sucediendo con la situación entre los docentes, entre los estudiantes también, ¿por qué no sumar a los estudiantes a esta lucha que se está dando en todo el país? Que muchas veces se dice con palabras que da para pensar algunas cosas, de colocar, por ejemplo, a la situación docente, a la situación de desamparo de la educación, de la cultura en nuestro país frente a las políticas de gobierno, se lo plantea como el conflicto docente, ¿no? Poniendo al docente ya en esa situación de que es lo conflictivo relacionado con lo que molesta, con lo que exige algo que no es lo supuestamente debido, ¿no? Cuando en realidad acá lo que se está haciendo de alguna manera es desmantelar toda una política educativa y generar conflicto, inclusive, que vemos que está pasando entre los mismos docentes y los mismos colegas en las mismas provincias, no solamente a nivel federal, con los gremios y demás, sino al interior de las provincias entre docentes de los diversos niveles. Entonces se empieza a ver, ¿no?, todo un caldo de cultivo que evidentemente está siendo útil y en algunos momentos lamentablemente funcional a un gobierno que lo que intenta de alguna manera es destrozar esas bases, ¿no?, romper esos grupos, esas organizaciones también, y tratar de hacer negociaciones por aquí y por allá y resolver situaciones como fue lo del otro día, lo de María Eugenia Vidal, ¿no? Con esta cosa de recompensa y castigo, como si fuésemos niños, ¿no? Sí, de hecho hoy, si uno lee los medios de hoy, la forma de tomar mediáticamente el tema de la problemática que está surgiendo en el ámbito de la educación, porque esto es decir, no hay un conflicto docente, hay una problemática en el ámbito de la educación y es el Estado el que no está respondiendo a esa problemática. Hoy los medios toman el tema como fractura en la multisectorial docente. Claro. Es decir, como un éxito del gobierno de haber logrado partir a las distintas organizaciones que aglutinan a los docentes como un éxito y lo vivan desde ese lugar, ¿no? Fractura en la multisectorial docente. Es decir, no solo es política de este gobierno, sino que hay que entender que es una política de los medios. Justamente por eso esta red de medios alternativos proponiéndose visibilizar estos temas que o los medios los invisibilizan o les dan esta contralectura, ¿no? Una lectura, es decir, nosotros no somos la contralectura. Sí. Ellos hacen una contralectura de la realidad donde lo que ponen en juego es el valor del poder hegemónico. Y en ese sentido, lo que está pasando y lo que decís. Bueno, y para eso vamos a tener a el señor, el compañero, el padre, el Marcos Peretti, que nos viene acompañando en Enredando las Mañanas para todos y todas aquellas amigos que lo conocen también al Pelado, que lo tenemos nosotros aquí en Muchos Mitos y en otro programa que dicen que se viene, pero se que viene, todavía no tiene nombre. Le mandamos un saludo a todos los que están escuchando, a compañeros de acá de Catamarca y también de toda la red y todos los oyentes que están escuchando este programa. Y perdona, y vamos a tener una entrevistita ahí para los que son de fuera de la provincia, en el marco de la lucha de los compañeros, en el marco de la educación y de los problemas de educación que hay, del compañero Nicolás Cortés desde Aconquija, una localidad en nuestra provincia. Dentro de las entrevistas que tenemos nacionales, tenemos una dentro de esta provincia. Sí, y como decía, Enredando las Mañanas se transmite desde diversas radios de todo el país. Nos estamos organizando, estamos definiendo porque hay algunos cambios a último momento en la agenda, pero para que todos sepan, obviamente los lunes se empezó a transmitir desde Zumba la Turba, desde nuestra vecina Córdoba. Los martes se está haciendo desde Buenos Aires la colectiva y se alternan con los compañeros de Voces de La Rioja. Los miércoles desde Radio Pueblo de Jujuy y nosotros prontamente nos vamos a mudar a los miércoles. Y otra de las estaciones, de las radios que está colaborando con Enredando las Mañanas, es La Retaguardia desde Buenos Aires los días jueves, y los viernes La Caterva y otra que se está por sumar. Hoy ya había mensajes a la mañana diciendo que hay radios nuevas que tienen ganas de sumarse a Enredando las Mañanas, este programa colaborativo que empezó con un tema brasilero, porque yo me he ido a Brasil y me quedó el bichito. Sí, te quedó vuelta. Ahí, te enfiestaste allá. Me quedó la samba, me quedó el ayé, como le dicen, la energía esa dando vueltas. Y me traje un amigo brasilero y dije, vamos a arrancar con un tema brasilero para hablar de la hermandad también latinoamericana. Nos gusta tanto. Un saludo a un amigo que le encanta la música brasilera, a Juan. Escuchamos a Mauricio Pereira, en este caso con un tema que se llama Simplemente Pan y Leche. Y enseguida volvemos con la primera nota de Enredando las Mañanas, día viernes, desde la Estación Sur, Catamarca. Pa frente, ser bonito, inteligente, sempre pan y leche. Que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente pan y leche. E que numa noite quente, por acaso chova e vente, legal pan y leche. Bem agora, de repente, ter você na minha frente, gente. Pan y leche. E que quando a gente deite, sonhe sossegadamente, que nós somos pan y leche. Tchau, tchau, tchau, arrivederci. Yo me voy tranquilamente, sente pan y leche. Anticonstitucional. Nacionalissimamente queremos pan y leche. Yo quiero estar contente. Eu

este sistema patriarcal nos sorprende, no nos quita esa capacidad de asombro, por suerte, pero nos sorprende porque a días de lo que era la semana de la mujer y en el marco de luchas nacionales que se venían llevando e internacionales, nos encontramos con una noticia desde Guatemala que no solo nos horrorizó, sino que nos llama a ver qué está pasando con esta sociedad y qué actitudes debemos tomar para un cambio o una transformación real. Nos referimos a la situación que se vivió con las niñas que fueron brutalmente asesinadas, quemadas en un hogar, el Hogar Seguro Virgen de Asunción de Guatemala. Y para hablar de ello nos encontramos con Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Claudia, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Claudia? Augusto está comunicándose con vos. Bueno, comentábamos un poco qué fuerte, ¿no? Cómo el patriarcado genera estas cuestiones, ¿no? De como estos bautismos de fuego que da en eso, ¿no? Por un lado todo un discurso desde los medios sobre el Día de la Mujer y demás, y por otro lado accionares que muestran los niveles de violencia que expresa este sistema. Contanos un poco cuál es tu visión acerca de lo que ha pasado en particular en Guatemala, y queríamos hablar también un poco de la situación de Guatemala. Claro, bueno, esto sucedió el mismo 8 de marzo. Las niñas que estaban internadas en ese hogar llamado Seguro, Nuestra Señora de la Asunción, durante el día 8 estaban encerradas porque habían sido castigadas por haberse fugado del hogar. Ellas se fugaron de ese hogar porque denunciaron haber sufrido violencias diversas, incluida violaciones, violencia sexual, torturas. Y cuando las recapturan, las dejan bajo llave, y ahí se provoca un incendio que todavía habrá que establecer cómo se originó. Pero el tema es que las autoridades no abren las puertas del hogar y las niñas mueren calcinadas, la mayoría, son 43 que está constatada que murieron calcinadas. También hay varias sobrevivientes que están en una delicada situación, con heridas múltiples por producto del fuego, e incluso algunas que están en mejor situación, pero que se constató 9 de ellas, niñas, están embarazadas. Entonces se las llevó a otro hogar y se las revisó, se confirmó que están embarazadas. Entonces lo que conocemos hasta ahora es eso, que es una situación de terror que indignó a la población y a la mayoría. Son mujeres de los pueblos originarios de Guatemala, son mujeres exiles, niñas y adolescentes exiles, xincas, mayas, de distintos pueblos, que tratando de buscar resguardo de situaciones de violencia que estaban viviendo, encontraron este desastre de muerte y de una nueva masacre, porque aparte Guatemala es un país donde a partir de la conquista, de la colonización, se han vivido sucesivas masacres los originarios. Es un poco la situación que nosotros hemos sabido. Se inició el 8 de marzo la información, y ahora se está tratando de investigar lo que se considera que son crímenes del Estado, femicidios del Estado, crímenes de lesa humanidad, y que tienen que ver directamente también con el genocidio producido durante la dictadura, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque los métodos utilizados tienen bastante que ver con esa historia. Y decías algo, ¿no? Ligabas esto que tiene que ver con la realidad de Guatemala, ¿no? Una realidad que históricamente, desde la llegada de los españoles, desde la dominación, desde la quema de los códices mayas, desde la apropiación de la cultura y desde los genocidios que se han generado por parte de la colonización y después por parte de las culturas criollas, ¿no? Hasta llegar a la dictadura, ¿qué visión o qué análisis nos podés dar vos de este contexto en particular, ¿no? Que vive Guatemala y que viven los pueblos originarios, y donde se fusionan acá dos, para nosotros, por lo menos como lectura, se fusionan dos cuestiones, ¿no? Una es el lugar del patriarcado en cuanto al tipo de crimen, incluyendo esto de la fecha, y por otro lado, el lugar de el patriarcado en cuanto a la colonización, ¿no? Claro, acá se combinan las estructuras racistas, coloniales, históricas, que se establecen violentamente a partir de la conquista, y como ustedes están diciendo, hay una cuestión sistemática de arrasamiento de las comunidades de los pueblos originarios que ahí están planteando diversas formas de resistencia a esa colonización. Hoy están defendiendo los territorios frente al avance de las corporaciones transnacionales en ellos. Y una historia donde esa violencia tiene un modo particular en el caso de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Recordemos que en los juicios a los dictadores, por ejemplo a Ríos Montt, acusados de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, fueron mujeres civiles las que denunciaron que en los momentos de violencia del terrorismo de Estado, en el caso de las mujeres habían sido sistemáticas la violencia sexual y las violaciones. Hay también otros juicios de las mujeres textiles que han denunciado que fueron esclavizadas sexualmente y laboralmente después de haber sido asesinados sus parejas. Entonces, la violencia sexual contra las mujeres de los pueblos originarios, en el caso de Guatemala, como en muchos otros lugares, además de la Vía Yala, es un tema recurrente. Y entonces, como en el caso de las niñas que han sido quemadas, que han sido calcinadas, se demuestra, porque ellos habían hecho las denuncias previas de esta violencia sexual, de las violaciones, de la violencia más física directa, donde los que lo tenían que cuidar eran los protagonistas de esos hechos de violencia, como si fueran correctivos para las niñas. Bueno, eso, hay una continuidad de esa lógica genocida y femicida, y también hay continuidad en el tema este de incendiar para borrar pruebas. Hay que recordar cuando fue la quema de la Embajada de España, donde había 27 personas, hombres y mujeres de comunidades, sobre todo de la zona de Maya Quiché, que habían llegado en el marco de la dictadura a hacer denuncias de la situación que se está viviendo en los territorios, y la respuesta de la policía fue quemar a todos con fósforo blanco. En ese momento, entre esos 37 que fueron asesinados de ese modo, estaba el papá de Rigoberto Menchú, por ejemplo. Entonces hay una... O sea, este hecho como resume otras historias que tienen que ver con el femicidio estatal y que tienen que ver también con estas formas de crímenes de lesa humanidad. Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Gastón. Estamos comunicados con Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, charlando acerca de la situación que se vivió el pasado 8 de marzo en Guatemala. Y queríamos también, de alguna manera, pensar estos lugares donde muchas veces los gobernantes también, cuando tienen que salir a dar explicaciones, como un Estado, como ese Estado que se está pidiendo siempre, que en realidad no solamente tiene que salir a dar explicaciones, sino que tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo, porque las niñas, de hecho, habían advertido que se iba a iniciar también un motín en ese lugar para pedir por las condiciones en que se estaba viviendo. Cuando sale el ministro a decir que el presidente no puede participar en la conferencia porque está atendiendo asuntos urgentes de la nación, y veo correspondencias también entre algunas de estas respuestas que nosotros obtenemos, ¿no?, en nuestro país, hay una lamentable coincidencia también y una negligencia de parte del Estado y de estos encargados, ¿no?, que son los representantes del pueblo, o por lo menos los que han sido votados, ¿no? Así es, y vuelvo a insistir con el tema del racismo estatal e institucional en este caso, porque yo no dudo de que el hecho de que eran niñas y adolescentes de pueblos originales también les hizo pensar que podían no dar respuesta a estos hechos. Pero además hay que decir que estas denuncias fueron presentadas a la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, y una de las personas que está a cargo de la coordinadora de esta secretaría es la esposa del presidente Jimmy Morales, o sea que hay duda de que hay también o ha habido una búsqueda de tapar las cuestiones, porque están muy comprometidos todos los sectores del poder en esto. Y lo otro que denuncian las hermanas en Guatemala es que no es casual que haya tales niveles de violencia sexual. Estos hogares en muchos casos son nodos de las redes de prostitución y trata, donde ahí en esos hogares llamados seguros, mal llamados seguros, porque la verdad que lo que han vivido es pura inseguridad de las niñas y adolescentes, sí. Se las disciplina a través de la violencia sexual y después se ubica donde se las lleva a otros lugares, ¿no? Donde las redes de trata, de prostitución en Mesoamérica funcionan, se las lleva a México, se las lleva a distintos lugares de la región. Y bueno, Claudia, es importante poder visibilizar esta cuestión, ¿no? Estas líneas que van surgiendo, o estos mensajes que surgen a través de estos hechos, ¿no? En primer lugar, el 8 de marzo se dio en el marco de un crimen brutal a mujeres trabajadoras en Estados Unidos, también incendiándolas, ¿no? Mujeres textiles. Así es, hay una continuidad de esas historias. Y las quemas de las brujas históricas por parte de la Inquisición, es decir, no es la primera vez que cuerpos de mujeres tratan de ser disciplinados de manera brutal a través del crimen. Por otro lado, la cuestión en esto del marco del género por otro lado, la cuestión de la colonización y la colonización dentro de los estados hasta el día de hoy. Claudia, te agradecemos la participación en este programa, en este programa nacional de la Red de Medios Alternativos, y seguimos en contacto por estas vías para cualquier otra instancia y también en algún momento para poder charlar un poco acerca de Pañuelos en Rebeldía, de la organización en la cual participás. Sí, gracias a usted. Y bueno, decir que cuando estamos exigiendo ni una menos, estamos hablando más allá de las fronteras impuestas por la colonización en nuestros países. Y por eso este ni una menos tiene que retumbar también por estas niñas en Guatemala, niñas, adolescentes, y la exigencia de justicia, de que no haya impunidad en este caso, creo que tiene que visibilizarse en la medida que podamos, con actos públicos, con movilizaciones, concentraciones en todos los pueblos y los lugares que podamos realizar. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Estábamos entonces hablando con Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, y ahora nos vamos un ratito nada más con un temita musical. Vamos con un poco de música latinoamericana. Es un poco de la música que me ha acompañado en el verano. He visto una entrevista muy linda que le hicieron a Paloma del Cerro, Lalo Mir, un viejo animal de radio. Escuchamos en esta mañana de Enredando las Mañanas desde Catamarca a Paloma del Cerro, para todas las mamitas y los papachos del mundo, una canción en la cual Paloma del Cerro dice: todo vibra, todo está vivo. Y enseguida continuamos con más de este panorama nacional de la Red de Medios Alternativos. Thank you.

besar la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío, ¿qué tal? Si ya es mío, tu trigal. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Es mentira que los jóvenes sean los principales autores de delitos a nivel nacional. Solo el 5% de los hechos considerados delictivos son cometidos por menores de edad, como se les dice. En Neuquén, solo el 2%. La violencia que vivimos cotidianamente responde a las mafias instituidas en los diferentes poderes del Estado y que ganan millones de dólares y pesos a través de crímenes organizados como la trata de personas, con fines de explotación laboral o sexual, el narcotráfico, etc. Es mentira que un régimen penal juvenil brinde herramientas de reinserción para los jóvenes. Por el contrario, los inserta en el sistema punitivo, del cual el mismo sistema capitalista les impedirá salir jamás. Es mentira también que entre los muros del Estado, a veces tan fríos, se pueden brindar real solución a las cosas que nos están pasando. Estamos comunicados para ello con Soledad Arrieta, que está organizando una movida para mañana, una jornada cultural y queríamos hablar qué va a estar pasando en el anfiteatro recuperado Gato Negro. Sole, ¿me escuchás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, hablábamos de esta declaración y de todas las cosas que muchas veces salen en los medios, pero quería escucharte a vos y que nos cuentes cómo se está viviendo en tu provincia este tema, ¿no? Cuando muchas veces se lo intenta instalar como tema de debate, en realidad está sucediendo todos los días y las implicancias que tiene, ¿no? Cuestiones y lo ponen en agenda y tienen a todos los medios hegemónicos a su favor para instalar este. Entonces, bueno, por supuesto, nosotras y nosotros, desde los medios comunitarios, populares y alternativos, lo que hacemos es mostrar la otra parte, digamos, tratar de derribar estos mitos, esto que leías vos, la larguísima lista de mentiras, sí, con la que permanentemente nos bombardean. Bueno, por lo tanto, surge... los medios que estamos acá en la Red Nacional de Medios Alternativos en Neuquén, todas las causas vinculadas a diferentes casos de represión policial, violencias policiales en los barrios, gatillo fácil, siempre las estamos acompañando, más allá de la cobertura periodística, con el cuerpo. Por ejemplo, en todos los juicios que se han hecho por casos de violencia, de gatillo fácil o de torturas policiales, siempre hemos instalado como nuestra cartita adelante para hacer la transmisión en vivo, la cobertura permanente. Bueno, y en este caso nos pareció que en lo que no se estaba haciendo nada en relación a este tema, sí, que por supuesto es gravísimo de los que pretendan. No solamente, digamos, nosotros hablamos de que no solamente una cuestión penal, no es... quieren bajar la pena, sino que, digamos, sí, todo esto que circunda, el instalar la peligrosidad del pibe, el instalar que la señora que va caminando por el centro se cruce de vereda cuando pasa un pibe que tiene gorra, o que llame a la policía porque pasan dos que no son del barrio, entonces capaz que vienen a robar, digamos, toda esa construcción es tan peligrosa como la baja de la edad de la imputabilidad. ¿Por qué? En Neuquén tenemos una ley especial que es pionera en todo el país, que es la ley 2302, de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí. Esta ley, realmente, digamos, en su texto es bastante interesante, porque, digamos, por ejemplo, acá no tenemos institutos de menores, porque los niños y las niñas no pueden ser penalizados. Ahora, en la práctica, la verdad es que no sucede. Digo, todos los días, niños y niñas, sobre todo niños, son encerrados en comisarías, son torturados, en algunos casos, bueno, son asesinados. Hace unos años fusilaron a Brian Hernández, que tenía 14 años. Sí, en ese sentido, Soledad, se habla mucho de bajar la imputabilidad, pero la edad, pero ahí sigue habiendo un vacío, como decíamos, entre los niños que no reciben un tratamiento judicial entre los 14 y los 16 años, y se sigue haciendo en cada provincia, en cada juzgado, se sigue haciendo casi lo que se quiere, ¿no? Antojo o capricho del juzgado de cada lugar, ¿no? Claro, y después de los 16 años incluso también, digamos, en Neuquén a los 16 no son punibles como en Buenos Aires, sí, por ejemplo. Sin embargo, sí, a los 16 entran ya a la comisaría, reciben, digamos, todos los mismos tratos que recibe una persona mayor de 18 años, entonces tortura, bueno, déjame de todo tipo, amenazas, va todo lo que sufre cualquier persona que es detenida por la policía, haya cometido un hecho considerado como delictivo o no. Sí. Bueno, ¿y en qué va a consistir la jornada entonces mañana? ¿Querés contarnos un poquito? Y por ahí para los cumpas que están cerca ahí también, que se acerquen y que compartan esta jornada. Bueno, esta jornada se va a desarrollar en el anfiteatro recuperado Gato Negro del Parque Central. Sí. Va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde. La idea es, bueno, hacerlo justamente durante el día para que haya luz, porque es una hora en la que justo está una gran feria popular que hay en el Parque Central, entonces como para cautivar también a ese público que se interese por la temática. Van a haber bandas, va a haber un taller de improvisación teatral. Bueno, por supuesto vamos a hacer la radio abierta, vamos a estar transmitiendo en vivo por radiozonalibre.blogspot.com. Sí. Ahí se va a transmitir toda la jornada, bueno, así que si no están acá, pueden escucharla por ahí. Seguramente la pondremos entonces, nos vamos a conectar mañana. Buenísimo. Sí. Y bueno, va a haber música, teatro, vamos a estar haciendo entrevistas en vivo tanto a referentes de derechos humanos de acá de la región como de otras provincias. Así que bueno, la idea es que sea muy nutrida y apuntar también a la transversalidad de las problemáticas. Uh-huh. Cuando yo te decía al principio que no es solamente una cuestión penal, digamos, son un montón de problemáticas por las que peleamos a diario que se meten ahí, digo... El desempleo no es casual que los pibes que a los que se pretende encarcelar, digo, cada vez más jóvenes, pertenecen a la misma clase social que está sufriendo el desempleo, que siempre sufre el desempleo, digo, pero más ahora, que sufre el desempleo, que sufre el hambre, que sufre todo tipo de violencias por parte del Estado. Van a estar también las obreras textiles, no sé si están al tanto de la fábrica Neuquén Textil, que bueno, que estuvo siendo tomada desde enero y ahora están poniéndola a producir. Sí. Son obreras que realmente le han puesto toda la garra y bueno, van a estar ahí también. Bueno, buenísimo, tenemos un panorama entonces, queríamos eso, charlar un rato con vos y bueno, y de paso difundir esta actividad que está buenísima y como decís vos también, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo penal, con la parte dura judicial, sino también con encontrarse, con discutir y empezar a ver qué otras cosas podemos hacer para demandarle a este Estado que está haciendo agua en muchos sentidos y que no hace más que negar a los jóvenes, ¿no? Negar la posibilidad de un futuro. Así es. Bueno, gran abrazo, Sole, y seguramente estaremos conectados desde la red, muchas radios mañana ahí por la transmisión que van a estar haciendo, y un gran abrazo a todos los cumpas del zumbido también. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Allí pasaba Soledad Arrieta desde Neuquén informándonos de la movida, la jornada cultural que se va a estar haciendo mañana. A propósito de el tema este que sale a veces y se pone en agenda, la baja de la edad de imputabilidad y de todas las mentiras y de todas las ideas que hay dando vuelta, mucho sentido común dando vueltas, queriendo poner en agenda un tema que si uno realmente se fija por las estadísticas, si se fija por lo que ha pasado realmente, los niños en realidad no son partícipes de la violencia, sino que los niños lo que están buscando también es amor de alguna manera, ¿no? Lo que están buscando es que alguien los mire a los ojos y les hable en vez de salir corriendo y llamar un patrullero, ¿no? Totalmente, y también se descula otra cuestión que es la situación judicial y la situación particularmente de las cárceles y de las comisarías, ¿no? Fíjate, digo, sí. Sin un sesgo de cuestionamiento, pero fíjate en lo que nuestra compañera Soledad decía recién, cómo se esboza cierta naturalización que hay de parte de la sociedad acerca de la violencia institucional. Ella dijo en un momento, los menores de 16 en Neuquén tienen el mismo tratamiento judicial que los adultos. Tortura, Es decir, naturalizamos el hecho de que cualquier persona caiga a una comisaría, a una cárcel, y sea torturado, sea violentado. Es decir, lo que está, lo que subyace ahí, es un problema grave de la sociedad, que es esto, ¿no? Nadie nace chorro, nadie nace... Esto es generado por la propia sociedad y la sociedad como respuesta tiene más violencia. A la violencia que nos ha generado tiene más violencia y esa violencia va creciendo. Y los medios después la trabajan desde otros lugares, ¿no? Es el negro, el tipo sí, de sí, barrio, sí. La... Sí, construir enemigos, ¿no? Tiene que ver con eso también. ¿A quién me enfrento cuando hay una situación de angustia, de malestar, que muchas veces es por otras cosas, pero que en algún momento estalla y se instalan algunos temas que no hacen más que desagotar esa angustia, ese malestar, esta ausencia de un Estado y de políticas públicas que hagan algo, se instala un enemigo y de repente es el causante o el culpable de todos los males de nuestra sociedad. sociedad, cuando en realidad lo que estamos viendo es que va por otro lado la cosa y va por otro lado la discusión también. Y bueno, hay que agradecerle a Seba Pineta. Le agradecemos. Por el contacto que nos hizo. Bueno, le mandamos saludos también. ¿Qué estaremos teniendo ahora? Porque se nos viene... Ya lo tenemos ahí. Acá, está preparado ahí. Veo la sombra. Se ve la sombra pelada. Y no es el fantasma de Dorian Gray este, ni el de Canterville. Después de un temita musical que se viene ahora, tenemos una entrevista un compañero de Aconquija. Aconquija es una localidad de Catamarca, una localidad que, por cierto, está ligada, también hablábamos de agronegocios, a lo que es la gran minería, ¿no? A esta cuestión. Y vamos a hablar de otro tema en particular, que es la cuestión de la educación, el tránsito que está viviendo hoy la educación, esto que hablábamos al inicio, donde los medios lo ven como problemática, y la cuestión del trabajo. Bueno, así que vamos a la Vela Puerca con su madre resistencia para saltar y mover un poco las patitas, y ya enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y Y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas desde Catamarca, desde la Estación Sur. Y al inicio del programa, un poco Mosca hablaba de esto, de cómo los medios trabajan las problemáticas que se viven en el ámbito de la educación desde conflictos docentes, ¿no? Llevando el lugar de un problema, que es un problema social, donde el Estado no, muchas veces no se hace cargo, y a la vez donde hay políticas guiadas a demoler instituciones, a conflicto docente. En Catamarca, estos últimos días, venimos viviendo el cierre de carreras en ámbitos artísticos y demás. Y un poco para charlar de esto, tenemos a dos compañeros. En primer lugar, en piso acá, lo tenemos a don Marcos Peretti, que mucha gente de la radio lo conoce, muchos que nos escuchan, que escuchan esta radio lo conocen, y también muchos de la red, porque bueno, Marcos estuvo todo el año pasado llevando adelante un poco los programas estos que estamos viendo de la red de medios alternativos. Marcos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo va? Gastón, Leo, bueno, a toda la gente del Enredando las Mañanas que nos está escuchando a lo largo y ancho del país, los saludamos en este regreso de Catamarca al Enredando las Mañanas. Ya vamos a estar el miércoles en nuestro nuevo día habitual, en la próxima semana seguro vamos a estar llevando adelante el programa, pero bueno, hoy queríamos plantear un tema que fue justamente el tema de la educación, ha sido tema creo casi toda la semana en los distintos Enredando, desde distintas problemáticas que se van atravesando. E inclusive el día martes, en la oportunidad que el programa fue realizado desde La Rioja, los compañeros y compañeras de Radio Voces realizaban una entrevista con la profe Silvia Bucari, que es la coordinadora del Departamento de Expresión Corporal del Instituto Superior de Arte y Comunicación, donde se ponía en relieve lo que viene siendo en Catamarca a la problemática docente por los salarios y demás, se le suma el cierre de carreras y la consabida también queda sin horas de trabajo para un montón de docentes a lo largo y ancho de la provincia. Y la idea de hoy era, como en este, de hablar mucho de lo que se está hablando de educación, poder contar un poquito desde Catamarca cómo se está viviendo la situación en la educación, donde se ve en los últimos años un desmedido vaciamiento del sistema educativo, un nivel de improvisación como pocas veces se ha visto en uno de los espacios donde se debería trabajar con un mayor nivel de planificación, de programación, como lo es dentro del ámbito educativo. Y que eso lleva a que en los últimos 5 años se abran y se cierren carreras por decisión de 1 o 2 funcionarios y como si nada, como quien abre una carrera y bueno, después vean cómo se acomodan, y como quien cierra una carrera y dice bueno, se quedan sin trabajo, se quedan sin posibilidad de estudiar, y bueno, se quedan sin posibilidad de estudiar, pero tenemos que apuntar a la salida laboral. El Ministerio de Educación en la provincia de Catamarca viene asumiéndose en la lógica de ser un ministerio que crea personas disponibles para el mercado laboral. Y ahí nos preguntamos, ¿es ese el rol que le cabe a la educación en nuestra provincia y en cualquier otro lugar? La educación, el Ministerio de Educación, los institutos, las escuelas y demás, ¿forman mano de obra o forman personas? ¿Forman seres sociales, forman ciudadanos? Porque la lógica que hoy por hoy está trabajando el Ministerio de Educación de la provincia es formar mano de obra. Y en ese sentido, como se decía el martes en el Enredando desde La Rioja, se han cerrado 13 carreras en nuestra provincia. Y no es casual que más de la mitad de las carreras corresponden al campo del arte, de la comunicación y de la economía social. Algo que ya empezó el año pasado se cerraron 3 carreras de economía social, se cerró una carrera de locutor integral de radio y TV, y este año se le sumó dibujo artístico, expresión corporal, productor y director de radio y TV, economía social en comunidades en altura. Y justamente para ir a conocer un poquito esta realidad, estamos en contacto con un compañero, amigo, un hermano también de distintas luchas y también parte de lo que fue los comienzos de esta radio Estación Sur y de la incorporación de la Estación Sur a la Red Nacional de Medios, muchos años antes de que empecemos a salir al aire en este nuevo proceso, y que hoy le toca ser profe en la localidad de Conquija, Nico Cortés. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. Hola Marco, buenos días a toda la gente de la red, un gusto estar en comunicación. Y bueno, escuchando un poco la temática, sí, acá nosotros hemos sido víctimas del cierre de una de las carreras que la tecnicatura en economía social y desarrollo local en comunidades de altura, digamos. Justamente el Ministerio de Educación habla que cierra las carreras porque quiere generar carreras con salida laboral. Para quien no conoce Catamarca, las comunidades del interior de nuestra provincia, la forma de vida tradicional y de relación comercial y laboral tradicional están ligadas justamente a la economía social, al modelo agropecuario, al modelo a las artesanías, a cierta línea del turismo. Y justamente una carrera como economía social en comunidades de altura cae en la volteada y es una de las cerradas cuando el ministerio poco y nada hizo también para difundir la importancia y sumar gente interesada en este tipo de carreras y donde cada vez más quieren plantear como la única salida la minería, las grandes obras como los diques y demás, y dejando a la gente sin esta posibilidad, ¿no? Exactamente, sí. La necesidad de un técnico en economía social es urgente acá en la zona, por la necesidad de gestionar proyectos para que la gente pueda tomar autonomía de lo que es la estructura del Estado, digamos. Supuestamente iba a haber un modelo para que liberemos un poco el Estado de los empleos públicos, no hacer tanta carga, y carreras que son específicas para esa actividad han sido cerradas. Acá hemos tenido un problema con lo que es la estructura de poder, digamos, pues, que en el municipio, como nosotros, la economía social plantea el tema de trabajar la participación, la autonomía, la gestión propia de la familia, desde ya que eso a los municipios locales no les conviene porque les quitaría el voto, digamos. Lo que nosotros analizamos como situaciones que ha sido eso, es una cuestión más política, electoral, que una cuestión de posibilidad de inserción laboral de los futuros técnicos. Lo que estamos trabajando ahora es que con las cohortes que se van generando, podamos lograr generar esos proyectos, porque lo que vimos viendo que en la sociedad argentina va a hacer falta eso, va a hacer falta que volvamos la autonomía, que volvamos la autogestión, que recuperemos la iniciativa de trabajo familiar y podamos desarrollar la cultura ancestral acá en nuestra zona de montaña, que es trabajar el campo, la agroecología, la producción artesanal, y después veremos si nos conviene, digamos. Pero bueno, sí, es una situación complicada, pero hay que asumir el compromiso con los alumnos de que por más que cierren las carreras, vamos a implementar el trabajo que estaba planeado hacer, digamos. Algo que en todas las charlas viene saliendo sobre este tema es que la mayoría de las carreras, y pasa con economía social, pasa con las carreras ligadas a la comunicación y pasa con las carreras artísticas, son carreras en donde tanto el cuerpo docente como los estudiantes, las estudiantes, tienen lo que por allí se podría decir una sensibilidad social, una necesidad de trabajar organizadamente, también un cuestionamiento y una mirada crítica sobre el sistema educativo y sobre el sistema productivo en general de la provincia, y no es casual que justamente sean estas las carreras que se quedan sin lugar dentro de la enseñanza oficial, ¿no? Claro, Marco, sí, desde ya. Y mira, nosotros analizamos que la economía social, por más que viene hace muchos años, la implementación viene un poco de lo que fue la experiencia del 2000-2001, digamos, cuando fue la crisis anterior, después del gobierno radical, cuando se cae el modelo y la gente tiene que salir a autogestionarse, organizarse, ahí salió como el cimiento de la economía social. Y lo que se había empezado a generar era, de una manera, generar la fortaleza para que la gente o la población pueda enfrentar la nueva crisis que se venía, que está viniendo, que estamos viviendo, digamos. Entonces, vemos algo contradictorio, que cierre una carrera que puede aportar elementos para superar esta crisis cuando estamos entrando en una crisis de manera evidente a nivel nacional. Seguro. Bueno, Nico, sabemos que tenés que entrar a clase en unos minutitos nada más. Te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un saludo grande desde aquí, desde Catamarca. Bueno, Marco, muchas gracias. Saludos a todo el equipo de la radio. Y desde ya, siempre dispuesto para cuando necesitemos estar en comunicación. A nosotros no hace falta comunicar las cosas que nos pasan acá en el territorio. Y es ideal que una radio como Estación Sur esté pendiente de las necesidades. Y bueno, desde ya, una felicitación por los 2 años que se vienen, por la fiesta del sábado. Espero que esté todo bien. Y un saludo grande a toda la gente de la red. Muchas gracias, Nico. Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con Nico Cortés, compañero, docente, en este momento en la localidad de Aconquija, en el departamento Andalgalá, hacia el oeste de nuestra provincia. donde bueno, se ha cerrado esta carrera. Decimos el tema, por ahí para ilustrar, me ha tocado hablar con mucha gente en las vacaciones de otros lados y que por ahí muchos se sorprenden de las cosas que pasan en la educación en Catamarca y por eso queríamos darnos este bloquecito para comentar un poquito algunas cosas y poner a modo de ejemplo para que valga de muestra. En el ISAC, el Instituto Superior de Arte y Comunicación de nuestra ciudad, quizás el único reducto institucional académico a nivel provincial en donde hay otro perfil diferente del modelo educativo que reina en la provincia, digo, desde la gestión en el propio instituto, los docentes, los estudiantes, con otra búsqueda de otro tipo de sociedad, pensando, queriendo otro tipo de sociedad, se abrieron hace 3 años 5 carreras nuevas. Se abrieron las carreras porque fue la voluntad política del ministro de turno, correspondiente al mismo gobierno de Lucía Corpas y gobernador, en ese caso el ministro Ariza, abrió 5 carreras, productor y director de radio y TV, locutor, comunicación social orientada al desarrollo local, gestión sociocultural, y me estoy olvidando alguna más. Pero ¿qué pasa? Abren carreras, no se previeron aulas nuevas, al segundo año tuvo que estar tomado el ISAC durante más de 2 semanas para que el ministerio diga, ah, ¿qué, faltan aulas? Abrieron 5 carreras y no sabían que iban a hacer falta nuevas aulas cuando ya era por demás deficiente la infraestructura de edilicia. Eso generó obviamente un desgaste en la cursada donde mucha gente va y no tenés aula, tenés que cursar en los pasillos, termina yéndose. Esto es lo que se conoce como el vaciamiento del sistema educativo. Eso le sumó que tampoco previó que iba a tener que designar docente. Entonces los concursos se realizaban una vez que el periodo lectivo ya había empezado y los estudiantes estaban esperando 2 meses, 3 meses a que hayan docentes para darle las materias. No hay equipamiento, hasta el día de hoy, por ejemplo, el Instituto de Arte y Comunicación no tiene una computadora, no tiene una consola, no tiene un micrófono para poder llevar adelante carreras del campo de la comunicación, por ejemplo, ya estamos en el 4º año de estas carreras. Y de esta forma se exige de parte del Ministerio que haya una continuidad y un sostenimiento de la matrícula, en primer lugar, cuando no se da la condición mínima para que esto así suceda. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A tachar carreras y a cerrar carreras. Ahí nos encontramos con el primer nivel de improvisación de parte del Ministerio de Educación de la provincia. Y donde verdaderamente los perjudicados son, por un lado, los estudiantes que con vocación llegan a elegir una carrera de nivel terciario, y los docentes y las docentes que queremos enseñar en las mejores condiciones y que a veces tenés que hacer malabares para lograr que los estudiantes puedan sentirse contenidos y seguir avanzando en sus trayectos de formación profesional. Y esto sumarle la situación de los docentes, porque en esta coyuntura a nivel nacional de paros, Catamarca ha sido prácticamente total la adhesión a los 2 días de paro ayer y antes de ayer, y se espera con igual fuerza la próxima semana. Estamos en plena lucha paritaria, todavía sin respuesta, con una particularidad: Catamarca, una provincia sumamente chica, tiene 6 gremios docentes sentados en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación. Acá en Catamarca, cuando un docente comienza a trabajar en la educación, el promedio para cobrar su primer sueldo es de 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Que vos trabajás 1 año sin cobrar y recién, con suerte, si te moviste, fuiste muchas veces a seguir tu expediente, en 1 año podés llegar a estar cobrando tu primer sueldo. Si tenés un contacto, muchos amigos, capaz que en 8 meses, 9 meses podés llegar a estar cobrando en el mejor de los casos. Y si tenés un poco más de mala suerte, sos del interior, comunidades alejadas, podés llegar a estar hasta 1 año y medio, 2 años para cobrar tu primer sueldo. Eso pasa en Catamarca. No solo eso, cuando cobras tu primer sueldo, te descuentan, por ejemplo, la obra social de todos los meses en donde no la tuviste. Porque si vos querés hacer el trámite y afiliarte a la obra social que tiene la docencia en Catamarca, necesitas sí o sí el recibo de sueldo. A pesar de un montón de luchas, notas, pedidos y demás, no te permiten acceder a la obra social hasta que no tenés tu primer recibo de sueldo, que lo tenés cuando cobras tu primer sueldo, y te descuentan 1 año, 1 año y medio de obra social que no tuviste, que en casos llega a ser un número bastante abultado. En Catamarca, el salario universal y la ayuda escolar universal que se paga a nivel nacional a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia, no se paga. Acá un trabajador en la docencia de Catamarca gana de salario familiar por hijo 120 pesos y de ayuda escolar 120 pesos, cuando el promedio nacional está en cerca de los 1.000 pesos por hijo, lo que tiene que ver con el salario. Y por último, lo que tiene que ver con la paritaria docente, en el año 2016... se acordó un 22,5, uno de los aumentos más bajos que hubo a nivel nacional de sueldos. Eso implicó una pérdida del valor adquisitivo del docente de más de 12 puntos, teniendo en cuenta la inflación. Y para este año solamente están ofreciendo un 18% de aumento, que llega a cubrir lo perdido el año pasado y queda un pequeñísimo margen para este 2017. Así es la situación de la educación, así es la situación de la docencia en Catamarca. Hay muchísimo más para hablar, pero verdaderamente queríamos por lo menos hacer este pantallazo general de que va más allá del cierre de carrera, tiene que ver con una política educativa de vaciamiento del sistema educativo público en la provincia de Catamarca. Exacto, y entender también que el conflicto en este caso, tal cual lo plantean los medios cuando hablan de conflicto docente, es un conflicto que instala muchas veces el propio Estado y que está instalado en realidad en el sentido de este sistema, que es generar un modelo de educación que tenga que ver con un modelo que garantice, lo que bien decías vos, mano de obra para los sistemas productivos que tenga el sistema. Es muy simple. El sistema hoy necesita en Catamarca gente que le trabaje en la minería, y entonces va a formar gente, y en Córdoba va a necesitar gente que le trabaje en los agronegocios y va a formar gente para eso. Así que bueno, hay que empezar a replantear estas discusiones, ponerlas un poco, como decía Gastón en el inicio, ponerlas en el banquete, ponerlas acá en la mesa. Y estamos casi llegando al final, don Gastón. ¡Muchacho! Llegamos al final, en este caso, bueno, ahí un gran abrazo. Ahora nos vamos a abrazar materialmente, pero un gran abrazo también para el compañero que se ha sumado hoy, primer día, ahí el Leo. Sí, un aplausito le podemos hacer, aunque sature un poquito. Perdona. Con esto sí. De la educación, digo, algo. Dígalo. Que Marcos dijo fuera de... Pero es algo importante entender. La radio comunitaria Estación Sur generó unos talleres de capacitación. De esos talleres de capacitación que se dieron días anteriores, hoy no tenemos un producto, tenemos un compañero y un hermano que está aquí sentado. Eso también habla de modelos educativos y de forma de educar. ¿Qué se necesita formar, ¿no? El sistema necesita formar mano de obra para este sistema dócil, explotador. Calladito, que no proteste. Y nosotros necesitamos hermanos y compañeros que sigamos llevando adelante. Mosca, ¿quieres cerrar? Bueno, un gran abrazo a todos los cumpas que nos están escuchando a través de la red de medios, de todos lados. De vuelta, gracias al Pelado que nos dio una mano para las conexiones hoy a la mañana. Al Pablito, que hace un montón que no lo veo, de Radio Voces, que dicen que están escuchando ahí prendidos también. A la Laura García, alta producción. ¿Qué producción, la Laura? Que anda en Córdoba ahora, sí. También con una movilización. Marquito, gracias por sumarse también en esta última partecita del programa. Sabemos también que es parte de este Enredando y que lo vamos a hacer. De hecho, mira, nos toca ahora nomás. El miércoles que viene estamos otra vez desde acá. De una. Así que... Bueno, ya, arrancamos brasilero y nos vamos brasilero, porque me quedo ahí picando. Capaz que se corta, pero bueno. Justo. Chao, amigas y amigos, nos vemos entonces, nos escuchamos más. El lunes ¿no? desde Córdoba, el zumba la turba y nosotros nuevamente el miércoles vamos a estar desde acá. Bueno, dale, Elsa Suárez, vida feliz en brasilero, una brasilera de 79 años que está más joven que nunca y el que le escucha, que le suba nomás. Chao. Por aqui, então se liga. Beleza. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. É dia de jogar flores no mar. É dia de dar presentes para Iemanjá. É dia de tá comigo. De poeta pra comanche, de comanche pra poeta. De comanche pra poeta, de poeta pra comanche. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. É dia de jogar flores no mar. É dia de dar presente. cheiro. Batom, esmalte, rouge, pente, grampo, escova, joia e espelho. Sabonete, colônia, água de cheiro. Batom, esmalte, rouge, pente, grampo, escova, joia e espelho. Hoje é dia de festa. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.